mirando. Entré en un café y es así. Me paso el día yendo por ahí. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Varietépora. Me acompañan en la mañana el señor Ernesto Avellaneda. ¿Cómo está, Ernesto? Hola, Lucas. Buenos días a la audiencia. Preparados ya para iniciar este sábado lindo, casi primaveral. Seba, Sebastián Benítez también en la mesa. ¿Cómo estás, Seba? Todo bien. Buenos días a todos los oyentes. Así es, una nueva edición de Varietépora. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana en este nuevo ciclo. Y bueno, invitamos a todos los oyentes que se puedan comunicar con nosotros y participar de los debates. Pueden mandar su mensaje de texto o WhatsApp al 3764-812669 o también nos pueden agregar al Facebook y mandarnos su mensaje Varietépora en Facebook. También nos acompaña en la operación técnica el señor Fran. ¿Cómo está, Fran? ¿Todo bien? Muy bien. Hola a todos, buenos días. Así arrancamos el sábado. Linda temperatura, ¿eh? Lindo sábado, la verdad, muy lindo. Lindo sábado. Le saludamos a la gente también que arranca tempranito para laburar, ¿no? Que en estos, que es medio complicado por ahí arrancar un sábado a trabajar temprano. Un sábado después de la caña con ruda encima, sí. Encima, para completar. ¿Tomaste, Ernesto, algo de caña? ¿Los tres tragos? Tomé los tres traguitos obligatorios, por supuesto, como corresponde a la tradición, ¿no? La tradición de misionera. ¿Y vos, Eva? Yo no, pero el operador me dijo que tomó tres vasos. Ah, tres vasos, Fran. A mí me dijeron, sí. Dale tres y yo le di a tres vasos, pero no, mentira, tres tragos nada más y es mucho, te digo. Sí, hoy contabas que estaba medio añejo, sí, no, encima ya, sí. Tiene 13 años. 13 años. Y lo sé porque mi primer sobrina, Valentina, nació un primero de agosto y fue el día que se armó esa caña con ruda. Hasta los médicos tomaron ese día y de ahí quedó esa caña con ruda, imagínate. Bastante fuerte, diríamos también, entonces esta. Fuerte como, sí. Bueno, pero mataste el bichito, que es lo importante. La verdad no sé. Maté el estómago también, maté todo, sí. En el programa del día de hoy vamos a hablar de dónde viene la tradición. Qué bueno. Bueno, vamos a la temperatura, Fran, en la ciudad. Dale, vamos con la temperatura, 20 grados. La temperatura actual en la ciudad de Posadas, 83. El porcentaje de humedad. Linda mañana, te decía, de sábado para arrancar. Bueno, informados. Y además con buena música. Bueno, así arrancamos entonces una nueva edición de Varietépora. Vamos a dar un avance de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Bueno, hubieron avances con respecto, valga la redundancia, con respecto a la investigación del caso Girula. Así es, han habido nuevas declaraciones, nuevos testigos que han agregado testimonios que comprometen aún más a los agentes y oficiales que participaron de este asesinato al obrero Girula. Bueno, también sobre la tarjeta SUBE hubo novedades. Así es, hay novedades porque hay una nueva prórroga para los estudiantes y vamos a estar hablando en el próximo bloque. Y se presentó además... Se atravesó un... Sí, lo que pasa es que el horario, viste que... La caña. La caña, tal cual. Se presentó un proyecto de ley sobre el presupuesto también. Sí, el gobernador Clos ha presentado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de presupuesto provincial para el año 2014. Aclararemos durante el programa qué es el presupuesto y, bueno, qué importancia tiene para todos los habitantes de esta bendita provincia que es Misiones. Y también con respecto al cuarto encuentro de ajedrez en el Instituto Santa Catalina. Ernesto, ¿esto es a nivel provincial? No, sí, a nivel provincial se podría decir. Como es tradicional, el Instituto Santa Catalina organiza un encuentro de ajedrez el sábado 9 de agosto. Ajedrez escolar, se trata de ajedrez escolar. Y por supuesto invitan a todas las escuelas de la provincia. Así que atención chicos, atención papás, atención docentes. Los que quieran participar, cabe destacar que es un encuentro, no es un torneo, o sea, los chicos van y aprenden más de lo que compiten. Che, ¿no hay un torneo de póker? Porque ajedrez estaba medio complicado. Sí, le salió el timbero de abajo del agua. El operador es el truco, acá el póker. Ernesto me parece que tiene pinta de ajedrecista. Sí, yo voy por el ajedrez y por el póker. Yo a mí del truco no me sacan, así que... Pero estaría bueno igual ir a un encuentro de esto. Sí. Bueno, también a nivel nacional, Argentina en default. Así es. Quienes determinan que Argentina entre o no, esté técnicamente o no en default, son algunas consultoras internacionales de mucho prestigio, y hay una que ya determinó que Argentina está en default, más allá de lo que diga el ministro de Economía y la Presidente, bueno, está en default, lo que no significa una tragedia tampoco, no, porque por consideran que es un default atípico y controlado, que no lo tenemos que asociar con la crisis que sufrimos en el 2001, que fue muy diferente a la que estamos sufriendo ahora. Bueno, también con respecto al paro docente a nivel nacional y provincial, que es algo que se viene en la semana. Así es, en la provincia de Buenos Aires arrancan las clases, comienzan las clases el día lunes, y bueno, muchos de los gremios, de los sindicatos que tienen intervención ahí en la provincia de Buenos Aires, han dicho ya que las clases no comenzarían hasta que el gobierno provincial no atienda los reclamos salariales del sector. Y recordar que en Misiones hubo paro esta semana. Así es, lunes y martes, en el inicio de clase en la provincia de Misiones, hubo paro docente convocado por el Frente Gremial Docente, que se volverá a repetir en esta semana, el día miércoles y jueves, paro docente. ¿Siguen las medidas de fuerza entonces en el sector docente para Así la semana? Es, siguen los reclamos salariales, tomando como suyas, como propias, la consigna de que esta crisis no la tienen que pagar los trabajadores, que la paguen los responsables de llevarnos a esta situación. Bueno, también a nivel nacional el gobierno amplió por DNU el presupuesto a 160 mil millones de pesos. Así es, un decreto de necesidad urgencia de la presidencia elevó el presupuesto nacional en 160 mil millones de pesos. Recordemos que estos DNU son una prerrogativa del Ejecutivo Nacional para, en caso de que el Estado Nacional necesite más dinero para llevar adelante sus actividades. Bueno, y a nivel internacional, en Gaza no se respetan las treguas y siguen los bombardeos. Así es, desde Palestina e Israel hay cada vez más muertos del lado de Palestina, porque Israel tiene un buen escudo de defensa, pero no respeta las treguas. Así es. Bueno, en realidad última tregua había sido pactada por ambos bandos, pero apenas unas horas de iniciada el horario de tregua, volvieron a retomarse los bombardeos sin previo aviso, y bueno, siguen las muertes, sigue la muchas locura. Muchas muertes. Sigue la locura por una guerra que ya tiene miles de años, una guerra milenaria que no, ya ni se sabe. Si vos te ponés a preguntarle capaz a los habitantes de la zona, ni siquiera están seguros de por qué es la guerra. Es que ya creo que no saben, es algo que ya se da y bueno, es así, les toca esa forma de vida y viven en guerra plenamente, total y completamente. El Papa Francisco, como muchos líderes mundiales, han llamado a la reflexión y a la paz, por supuesto, a ver si se termina con esta locura. Así que, bueno, estemos atentos y elevemos nuestras oraciones. Sí, sería bueno, la verdad, pedir por esa gente que sufre demasiado. Bueno, así entonces damos inicio a Varietépora. Vamos a un temita musical. Así es, algo de música para arrancar la mañana y, bueno, toda la información acá en Varietépora. Caminar entre bien, así seguimos en la mañana de Varietépora. Vamos a hablar ahora con respecto a las novedades en la tarjeta SUBE. Sí, hay novedades porque hubo una prórroga a los estudiantes. Ayer se dio a conocer que la tarifa diferencial no va a regir porque recordemos que el 31 vencía el plazo, ¿no? Pero desde ayer se confirmó que va a haber 15 días de prórroga, es decir, hasta el 15 de agosto los estudiantes primarios y secundarios van a pagar un peso con 15 centavos y a partir del 15 de agosto los que no tengan la tarjeta SUBE, un peso con 60. También desde la municipalidad han anticipado que presentaron un proyecto para llevar la tarjeta SUBE a la escuela. Sí, el proyecto se llama SUBE en tu escuela. Ajá. Para que los alumnos puedan gestionar la tarjeta ya en el propio local escolar al que asisten. Todavía no está bien definido cómo va a ser este sistema, pero... Una muy buena idea, práctica. Es un trabajo en equipo con la Secretaría Comunal de Educación, Ciencia y Tecnología para visitar los establecimientos educativos de la ciudad para que los estudiantes que no pudieron obtener la tarjeta puedan acercarse a cada colegio y gestionarla. Bueno, vamos a recordar que el primer establecimiento va a ser el Colegio Martín de Musí, el Nacional, y el lunes se va a saber bien el cronograma de las escuelas, las siguientes escuelas que van a estar con este plan. Para obtener la tarjeta, diríamos. Sí. Y bueno, y siguen las complicaciones para obtener la tarjeta. Hay solo dos bocas de expendio acá en la ciudad de Posadas. Hay largas filas para poder acceder a este beneficio. Y bueno, hay mucha gente que está quedando afuera y no se está viendo obligada a pagar una tarifa diferenciada que es hasta casi discriminatoria, ¿no? Sí, se dice que hay una estadística que de 100.000 estudiantes que se tienen en cuenta, solamente 30.000 tienen la tarjeta. Ahora, pues, estamos cortos. Estamos sí, creo que faltan más bocas de expendio en la ciudad. Y es algo complicado porque se hace muy tedioso para la gente sacar la tarjeta. Sí, tenés que perder toda una mañana para poder llegar a acceder a la tarjeta. Cosa que creo que deberían implementar un sistema más práctico, porque la gente que trabaja o que estudia se le complica. Prácticamente no pueden tramitar. Y acercar a los barrios también las bocas de expendio. Sería bueno. La verdad que las Posadas no es solo el centro. Es bienvenido a estos movimientos, estos planes entonces, como el SUBE en tu escuela o el SUBE en los clubes de abuelos también estuvo la semana pasada. Así es. Muy bien, así seguimos entonces en Varietépora. Ahora, Ernesto, ¿de qué vamos a hablar? Sí, como habíamos anticipado, avanzan las investigaciones sobre el caso Guirula. Cada vez más comprometidos los agentes y oficiales que participaron en el asesinato. Declaró un conserje del motel donde ocurrieron los hechos. Y bueno, dijo que efectivamente, una vez reducido el detenido, Guirula en este caso, comenzaron a golpearlo con patadas y golpes de puño, cosa que más tarde devino en la muerte del sí, obrero. Alguien que comprometió verdaderamente a los policías fue el personal de seguridad del motel, que explicó cómo golpeaban a Guirula, inclusive quedaron marcas en el pasto del motel, en el patio, que indican la salvaje golpiza que le propinaron al albañil. Ajá, y la oficial mujer a cargo del operativo, cada vez más comprometida también. En un principio, bueno, el abogado defensor desarticuló esta posibilidad, al menos en lo testimonial, ¿no es cierto? Y en la sociedad, la verdad que entró en la idea de la gente este tema de cómo una mujer va a poder matar a un tipo tan grande o va a poder tener esas actitudes, ¿no es cierto? Pero sí, porque hay que destacar que era un hombre bastante robusto, pesaba 110 kilos, 1,90 m, creo. Pero ahora con las declaraciones de este conserje, de estos nuevos aportes a la investigación. Bueno, sí, el que más comprometió, por eso vuelvo a remarcar, fue el personal de seguridad del motel. Sí. Porque también la mucama declaró, y ella dijo que solo vio un leve movimiento, nada más, claro, una revuelta y quedó todo ahí. Ella no vio que golpeen a Guirula, diríamos. Y ahora se están esperando las imágenes de las cámaras de seguridad que, bueno, develarían por ahí todas las dudas que están quedando alrededor del caso, ¿no? Ajá, lo que terminó de comprometer también a los policías son la declaración de dos de los detenidos de la seccional 13ª, que escucharon el movimiento, que escucharon también cómo limpiaban la camioneta, cómo se baldeaba y cómo llegaron hasta manguerear inclusive la cabina de la camioneta. Esa era otra para duda borrar los rastros que en un principio había sobre si se había lavado o no la camioneta para borrar evidencias, ¿no? Sí, el juez comprobó eso porque él se acercó a la comisaría. Inclusive ellos dijeron, o sea, hablando de los policías, alegaron que hicieron este movimiento de baldazos de agua para levantar al detenido, porque decían que no se levantaba, entonces lo querían levantar con baldes de agua, diríamos. Lo que el juez no entendió es por qué precisaron tanta cantidad de agua, porque fue mucha la cantidad de agua que se utilizó y con evidentemente con el fin de borrar rastros, diríamos. Así que 11 policías, 11 detenidos. Detenidos, algunos ya liberados, que están comprometidos en esta situación y bueno, esperemos que se haga justicia, ¿no? Claro, fueron liberados los dos policías que se encontraban de guardia en la comisaría. Y bueno, esto reflota una vez más el debate sobre el accionar de la policía, la institución policial. Deberes y obligaciones de la policía. Recordemos que el agente de policía no es un juez, no puede determinar sobre la vida y la muerte de los ciudadanos. Aparte que creo que ellos están más para protegernos que para... Ojo que yo digo, los ciudadanos le debemos un respeto a la autoridad policial, tenemos que saber ubicarnos, tenemos que... valorar el servicio que brindan los policías. Ahora, los policías también tienen que hacer honor a esta situación y comportarse de manera correcta, ¿no? a lo que el uniforme les pide, ¿no? Con lo que decías, yo leí una estadística que son muy pocos los policías que están comprometidos en casos de corrupción o de mal accionar. Entonces es bueno destacar que no son toda la institución policial. No, obviamente que no abarca toda la institución policial, pero últimamente están manchando demasiado a la policía. Sí. Yo, desde mi punto de vista, es una opinión propia, creo que tendrían que haber controles más rigurosos para el ingreso de agentes de policía. Ajá, sí, porque sí, yo creo que es muy fácil el ingreso y me parece que eso lleva a que cualquier persona que por ahí no tiene vocación de policía, ingrese a la fuerza y lleva a estos casos después. Sí, sí, eso es parte del debate, ¿no es cierto? Que hoy por hoy el ingresar a la policía para muchos chicos representan por ahí lo ven nada más como una salida laboral, no como una vocación realmente de servicio que es como debería ser. Porque la verdad es que con requisitos mínimos, poca preparación, ya tenés un sueldo fijo, una obra social y un acceso a una jubilación más o menos... seguras, ¿no es cierto? Entonces, a eso es lo que aspiran quienes ingresan en muchos casos a la policía. Y bueno, el perfil psicológico no es muy bien revisado, no son muy estrictos en los controles. Y, bueno, claro, no le puedes dar un arma a cualquier persona, pienso yo. Tendría que ser más estricto el control. Creo que todos coincidimos en los debates en que hay que jerarquizar la función, el rol y la existencia del agente de policía como tal. Así que, bueno. Ofrecemos ese debate para la audiencia, ¿no es cierto? Y ojalá que esto se esclarezca porque generalmente estos casos quedan en la nada, así que... Sí, lamentablemente en la provincia de Misiones hay muchos casos de policías que han asesinado o gente que ha muerto en situaciones misteriosas dentro de los calabozos, dentro de comisarías, desaparecidos en democracia. Así que, sí, que supuestamente se suicidan también, así que bueno. Son cosas que hay que revisar, hay que mejorar y bueno, se tiene que hacer justicia de una vez por todas. Así es. Bueno, así seguimos entonces en la mañana en Varieté Porá. No sé, ¿con qué tema arrancamos ahora? Una pequeña cortina musical. Bueno. Yo vivo en la otra calle. Yeah. 8:30 de la mañana en la ciudad de Posadas. Francesco, ¿tenemos algunos mensajitos? Sí, tengo algo por acá, pero voy a cambiar esta música si me permiten. Dale, dale. ¿Se acuerdan de ella? Esperen, espera, escuchá, escuchá. ¿Se acuerdan de esta? Ah, sí. ¿Belu? No. ¿No es Belu? Es otra que también se pone así. Pensé tu seguidora, Belu. No es Belu. Ah, ¿tiene seguidora, Fran? No, yo no. Bien, Fran, ¿eh? Yo no. No. Es Ara, que está del otro lado. Ara, una fiel oyente. Está arando. No, está Ara del otro lado. Dice, hola, papitos. O sea que... Ah, bueno. No soy yo nomás. Hola, buen día. Sí, hay varios papitos acá. Y somos cuatro. Pero ya es cosa de... No, pará. Yo hablo de padres. Ah, padres. No somos cuatro. Sí, yo me hago cargo. Sí, me hago cargo. Soy padre. Y hay un futuro padre también en la mesa. Hay un futuro... Por lo menos hay un futuro... En la dulce espera. Sí, sí, estamos. Hay un futuro que se hace cargo, digamos. Un futuro papito. Hay un futuro papita. Bueno, hola, papitos. Les mando besitos dulces, dice... Bien, para arrancar la mañana sí, un besito gracias. Viene bien, viste que lo dulce te despierta. Exactamente. ¿No? Viene bien, un beso te dulce. Te activa un poco. Soy Ara, estoy escuchándoles otra vez, cositas ricas. Buen día, Ara, gracias por los saludos. Ahí estamos. Gracias, Ara, un saludo grande, un abrazo y bueno. Quedó colorado Ernesto. Sí, no sabe para dónde ir. Sí. Bueno, seguimos así en Marieté por la mañana. Esta situación es... que me sacan de la seriedad que me caracteriza, me descolocan de mi lugar. Aprovecho para mandar un beso grande a Jessica y a mi bebé que está en camino. Fran, no. Bueno, así seguimos entonces en Varieté por A. Sí. Ahora vamos con la efeméride, Ernesto. ¿Qué efeméride? Así es, una fecha para recordar en esta semana fue el 29 de julio, una fecha en que se recuerda el fallecimiento del doctor René Favaloro, que fue una eminencia. Un valor nacional, el tema que estamos escuchando justamente de Ataque 77. Me gusta como lo describen a Ataque como un héroe nacional. Fue un internacional. Héroe. Fue un héroe. Mucha gente por ahí desconoce, muchos jóvenes desconocen el verdadero sentido de este tema y la letra y lo que quieren significar, el homenaje que quisieron rendir desde el rock nacional a René Favaloro, y sería bueno... recordar quién es o quién fue René Favaloro. René Jerónimo Favaloro, nacido en La Plata un 12 de julio de 1923, y fallecido el 29 de julio del 2000, fue un prestigioso educador y médico cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por ser quien realizó el primer bypass cardíaco en el mundo. Un gran avance para la medicina, creo yo. Así es. Mejoró la vida de miles y de millones de personas. Representó toda una revolución en el campo de la medicina en su momento. Estudió medicina en la Universidad de La Plata y una vez recibido, previo paso por el Hospital Policlínico, se mudó a la localidad de Jacinto Arauz para reemplazar temporalmente al médico local, quien tenía problemas de salud. A su vez, leía bibliografía médica actualizada y empezó a tener interés en la cirugía torácica. A finales de la década de 1960 empezó a estudiar una técnica para utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. Por ahí, si hay algún médico escuchando, sabrá de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. A principios de la década de 1970 fundó la fundación que lleva su nombre, que es... Fundación Favaloro. Fundación Favaloro. Se desempeñó en la CONADEP, condujo programas de televisión dedicados a la medicina y escribió libros. Durante la crisis del 2000... su fundación tenía una gran deuda económica y acá viene la parte triste, ¿no es cierto? Solicitó ayuda al gobierno nacional sin recibir respuesta, lo que lo indujo a suicidarse. El 29 de julio de 2000, después de escribir una carta al presidente de la Rúa criticando al sistema de salud, se quitó la vida de un disparo al corazón. Hacia el año 2000, la Argentina estaba ya sumergida en una crisis económica y política de la que estuvimos recordando hoy. La crisis del 2001 fue lo que la época del famoso trueque, fue el desborde de esta crisis, pero una crisis que se venía amasando hace varios años, que se venía amasando ya desde lo que hoy tanto se critica, que es la década del 90. La Argentina ya sumergida en una crisis económica y política, la Fundación Favaloro estaba endeudada en unos 75 millones de dólares, por lo que Favaloro pidió ayuda al gobierno sin recibir una respuesta oficial. después de su muerte, acaecida el 29 de julio del año 2000, el mismo día del cumpleaños de su amigo y cardiólogo Luis de la Fuente, quien fue el que, mirá vos, lo convenció de volver al país en su momento. Se supo que le había enviado una carta al entonces presidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa, que nunca había sido leída, y en la que expresaba su cansancio de ser un mendigo en su propio país, y le solicitaba ayuda para recaudar fondos para la fundación. Además, expresaba en esta carta que la sociedad argentina necesitaba su muerte para tomar conciencia de los problemas en los que está envuelta. Así que un hombre de más de 70 años que luchó hasta el final de sus días contra la corrupción, y bueno, la corrupción de alguna manera lo venció. Él dijo, hasta acá puedo, y no podría vivir sin ver coronado, con más o menos con éxito, está mi lucha, ¿no? Vos sabés que después de cierto tiempo de producido su fallecimiento, se dio a la luz la carta que él escribió, su carta de suicidio, una extensa carta. La carta que está en internet, cualquiera lo puede leer. Sí, podés googlear y decir carta de suicidio de Favaloro y lo vas a encontrar completo. Es un texto, la verdad, que tristísimo y que nos lleva a la reflexión. Una verdadera pena, ¿no? Al gran médico que perdió la Argentina y el mundo, porque tenía ideas muy grandes. Así inclusive es. Tengo entendido que él tenía en proyecto inventar un bypass, pero para los riñones. Uh-huh. Que sería algo muy novedoso y precursor a nivel mundial, porque mucha gente se muere hoy en día por problemas renales. Y fíjate vos que la lucha que no pudo vencer, lo único que no pudo lograr fue vencer la corrupción y la burocracia dentro del sistema de salud de la Argentina. Siempre operaba gratis, dentro de su fundación, todos los ingresos los repartía en forma igualitaria entre todos los médicos. Él pregonaba que el médico no tenía que aspirar a enriquecerse con su labor, sino que la función humanitaria de la medicina es lo que importa. Y bueno, me atrevo a leer algunos fragmentos de la carta para que la audiencia lo conozca un poquito más. Si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina, después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular, se debió a mi eterno compromiso con mi patria. O sea, él cuenta acá que volvió a la Argentina por amor a la patria, más que nada, porque él bien podía haberse quedado en Estados Unidos a seguir lucrando y seguir enriqueciéndose y seguir siendo sostenidas sus investigaciones, ¿no? Cosa que no sucedía en la Argentina. La calidad de nuestro trabajo basado en la tecnología, incorporada más por la tarea de los profesionales seleccionados, hizo que no nos faltara trabajo, pero debimos luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina, parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país en todos los niveles, sin límites de ninguna tarea, naturaleza. Con respecto a los sindicalistas de aquel momento, también se refirió diciendo, manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponden a la atención médica. Le dio palo a todo el mundo, especialmente a los políticos, y también los sindicalistas recibieron lo suyo, ya que debido a la corrupción muere gente. Y le invito a la audiencia entonces a escuchar completo el tema de Ataque 77, que hace homenaje desde el Rock Nacional al doctor René Favaloro. 8:41 en la mañana, vamos a una pausa. Nacional, bien.

8:47 minutos en la ciudad de Posadas. Linda mañana en la ciudad. Seba, nos trajiste un segmento para hoy. ¿Qué preparaste? Así es, vamos a hablar un poco de del primero de agosto, la caña con ruda, el operador que se tomó 3 vasos de caña. Se pasó de los 3 tragos, me parece. Dando vuelta. Nuestro compañero Fran. 13 años tenía viejo. Sin set. No, 3 sorbitos nada más. Ah, bueno, bueno. 3 sorbitos chiquititos, cortitos, que me quemaron los males. Recordemos que acá en Posadas la Subsecretaría de Cultura presentó un stand el día primero de agosto, invitando a los transeúntes en la Plaza 9 de Julio los sorbitos de caña con ruda y también a degustar reviro y embellú. Para no perder nuestra tradición bien misionera, para, ¿no? Para fortalecer la cultura regional, ¿no? Y vos presente ayer. ¿Eh? Y vos presente ayer. No, leí en las noticias. ¿Comiste un poquito de reviro o algo? No, eso en casa todos los días. Ah, vos dijiste, estamos iguales. Bueno, Seba, entonces, ¿qué preparaste para bueno, hoy? Bueno, esta tradición se remonta a los guaraníes, que reconocían las capacidades medicinales de la ruda macho, planta que era utilizada internamente contra los parásitos y los males estomacales. Bien, como decía Zoe, que el operador mató los bichos. La sabiduría de los pueblos originarios, ¿no? Claro, viene de ellos, de nuestros ancestros, diríamos. Y regional nuestro, ¿no? También la ruda era usada para calmar el ardor y la irritación de las picaduras de los insectos y las alimañas. Es fuerte, vos conocés la caña con ruda, ¿eh? Perdón, la ruda macho, la planta. Tiene un olor fuertísimo. Sí, es bastante característico el olor. Una espantasuegra, ¿eh? Una espantasuegra. Inclusive se utiliza hasta. Yo tenía una tía que lo utilizaba, lo ponía en los calefones. Ajá. Y porque decía que eso te limpiaba la piel cuando se bañaba. Sí, tiene poderes medicinales muy grandes la ruda. Muy grande, ¿eh? Bueno, con el paso del tiempo y la introducción a las bebidas blancas, los indígenas combinaron la caña con la ruda. Y bueno, se dice que las bondades medicinales van a espantar también las malas ondas, la envidia y la mala suerte. Claro, porque se dice generalmente que agosto es un mes muy bravo, el mes más bravo del año, supuestamente. Y esta tradición de nuestra región también se amalgamó, si se quiere, con la misma de la región del noroeste, donde se celebra Día de la Pachamama. El Día de la Pachamama, donde se conmemora el Día de la Pachamama, que significa ¿cómo se dice? La comunión con la tierra y el fortalecimiento de las creencias con respecto a la tierra, ¿no? Los pueblos originarios, por lo general, los pueblos originarios consideran que el hombre no es dueño de la tierra, sino que la tierra está por sobre las personas y bueno, por ahí son cuestiones filosóficas que tenemos que respetar y aprender a valorar. Sí, aparte que creencia, tratar de incorporar, ¿no? Creencia de nuestros aborígenes, bueno, hay que respetarla. Y tiene que ver con el respeto por la madre naturaleza. La naturaleza, exactamente. Bueno, así que espantan las malas ondas, la envidia ajena y la mala suerte. Y Lucas dijo, qué mala... Entonces yo me tengo que tomar un litro de caña, me parece. Pero que no espanta la púa. Claro, si espantase la púa, por ahí tomaría. Pero como no espanta la púa, déjame con el bichito nomás. Bueno, y con lo que decías de agosto, que era un mes difícil, dicen que el invierno es una época muy, muy jodida porque la población y los animales mueren por culpa del frío y las lluvias. También las cosechas. Y por las enfermedades que trae el frío también, ¿no? Claro. Claro, de ahí viene a que agosto es un mes duro. Supuestamente es el mes donde más muertes se producen. Hay un refrán que dice, julio los prepara y agosto se los lleva. Es muy pesimista. Y bueno, entonces para superar estos problemas se ideó la medicina, la caña con ruda. Esta mezcla, diríamos, de la caña con ruda. Un brebaje. Así que bueno, esto fue la génesis de la tradición. Así que bueno, invitamos a todos los oyentes que nos cuenten sus experiencias. El operador se tomó tres vasos. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Yo te digo, Seba, que una vez tomé y me pareció bastante fuerte la bebida. Bueno, aparte que en ayuna... ¿Mataste el bicho? Sí, mataste el bicho, que el bicho. Y no la púa. Sí. Bueno, pueden comunicarse, mandar su mensaje de texto o WhatsApp al 3764 3764-812669. Repito, 3764-812669. ¿Y ya están llegando más mensajes? Bueno, tenemos mensaje, Fran, en la mañana. Varieté por A. Ja, yo digo papitos porque me encantan los comprometidos. ¡Ah! Te tiraron palo, Ernesto. Eso va para... Ese palo fue para tu gallinero. Ay, vos no estás comprometido. No, yo no. Yo estoy... Tranquilo, estoy bien. No estoy comprometido con nadie, así que... Bueno, ja. Y Arando están en la casa de ustedes, dice... No... A la pelota, che. Che, Fran, revisá los mensajes. Voy a decir que le meto un filtro, voy a decir que le pongo un filtro a los mensajes. Claro, ponele un filtro por lo menos, porque para esta hora de la mañana. ¿Cómo, che? Ahora entiendo los sombreros de ahí atrás, ¿eh? No, sí, acá al director de la radio le dicen mexicano rico. Ah, sí, ¿por qué? Colecciona sombreros él. Ah, la pucha. Pero no viste vos. Te... No, no. Yo creí que le decían mexicano manco. Ah, ¿sí? Sí. ¿Por qué? No puede agarrar el sombrero. Sí, no se puede sacar encima el sombrero, sí. Un grande de Toribio, le saludamos en la mañana, atento ahí al programa. Gracias por la presencia. Sí. Y ahí a Jorge Quino también. También. A los dos le saludamos. Bueno, me gustaría que me pasen el tema mujer amante, ¿sí? Papi chulo. Rata blanca. ¿Sí? Algo de poder en la mañana. Tengo, ¿quieren escuchar eso? Sí, dale. ¿Le interesa una versión a lo varieté por A? Vamos, dale. Soy admirador de Walter Jardino, el guitarrista, que es uno de los mejores guitarristas del mundo. Sí, estuvo entre los mejores del mundo. Vamos entonces con Rata Blanca. Dale. Real. llegará. ...8:57 en la mañana en Varieté Porá. Seguimos en esta mañana de sábado tomando unos ricos mates, Ernesto. Sí, está rico el mate y le sacamos la ruda para que no sea tan amargo. ¿Qué les pareció, bueno, esto que le mostraba? Una muy linda versión. Este acústico de Rata Blanca. Para una mañana de sábado, para no ponernos los pelos de punta. Digo, ¿no? Sí. Una versión así, un acústico de Rata Blanca. Muy buena versión. Fran, ¿tenés los datos del tiempo para recordarle a los oyentes? Y tengo. La temperatura se mantiene en la ciudad de Posadas. Linda temperatura, ¿eh? Sí, agradable. Hay humedad nomás. Hay humedad. Habla por vos. Digo, 100% de humedad. 78% la humedad. Hasta que vino Ernesto y bueno, ahí subió un poco la... Llegamos un 90% más. Sí, 190 por ahí. nada, se espera 27 de máxima para el día de hoy. Bastante pesadito va a estar. Sí, y la mínima 19 grados. Mañana parcialmente nublada, por ahora en la ciudad de Posadas. Yo creo que el tiempo, el clima, se va a mantener la temperatura durante el resto de la jornada. Bueno, un clima bastante agradable. Así que no hay lluvia para hoy. No se esperan lluvias. No, repito, probabilidad de precipitaciones y 0%. Así que no sale reviro hoy. No, el reviro déjalo para el comienzo de la semana que viene, el lunes. Cuando empieza a refrescar. Empieza a refrescar y caen lluvias. Probablemente nuevamente lluvias en la ciudad. El día lunes, sí. Bueno, así seguimos entonces en Varieteta y vamos a ir a la tanda. Sí. ¿Te parece, Fran? Así es, tenemos que ir a nuestra pausa comercial, pero un poquito más de música, si dale, les interesa a ustedes. Bueno. ¿Llega el solo de guitarra? ¿Eh? ¿Llega el solo de guitarras? No, por ahora violines, una orquesta que acompañaba a Rata Blanca en este acústico, escuchalo. Así es, una muy linda versión. ¿Viste? Invierno 2014, en todos los matos. A cada minuto. Todo el día. Todo el día. Radio Duna 97.7. En invierno 2014. Everybody, let's in the place. Let's go.

Distribuidora Sí. Zapatos Informal Ringo. Envíos al interior. Distribuidora Sí. Con sus locales propios. En ruta 12, kilómetro 5 y medio. Teléfono 376-448-2541. Email distribuidorasi@arnet.com.ar. Sucursal en ruta 12, kilómetro 3 y medio. Teléfono 376-445-1364. Email distribuidorasi@hotmail.com. Distribuidora Sí. Jorge Aquino Producciones Eventos presenta Dona Disco. Te aseguramos diversión total. Sonido, iluminación, show de láser, cabezas móviles, filmación, fotografía digital. Y la mejor tecnología del Nordeste Argentino. Luces LED, telón LED, DJs, animación, esferas, la ambientación ideal para el estilo de fiesta que quieras. Dona Disco. Dona Disco. Jorge Aquino Producciones Eventos. Tu fiesta la vas a recordar siempre. Y los demás también. Dona Disco. 15 años, casamientos, todo tipo de eventos. Dona Disco. Contratos al 0376-15467-8683. Más info y todas las fotos en jorgeaquinoproduccioneseventos.com. Cuando quieras disfrutar de las más deliciosas facturas, masas finas, panificados, tallarines con estofado, asado al horno, milanesa con puré, ensaladas varias y muchos menúes más, con pizzas y empanadas por la noche, vení a Calentito, panadería y rotisería, en Francisco de Haro y Cabrera. Además, las mejores bebidas frías. Teléfono 442-0006. Calentito, panadería y rotisería, llevando delicias a su mesa. Fin del espacio publicitario. Invierno 2014. Radio Duna. Este es tu lugar. Bien, seguimos en la mañana en Varieté Pora. Como dice el tema, lindo día para estar echado bajo el sol, ¿no? Lindo día. Comiendo mandarinas. Y hablando de sol, de a poquito el sol está asomando en la ciudad. Está tratando de ganar espacio entre las nubes. Febo asoma, ya sus rayos oírse dejan. 9:10 de la mañana en la ciudad de Posadas y en la República Argentina, obviamente. Bueno, Ernesto, vamos a hablar con respecto ahora al paro docente. Sí, esperemos que nos alcance el tiempo para hablar de todas las noticias que fueron noticias durante la semana. No nos olvidemos también a nivel nacional que una noticia que impactó en el mundo deportivo, la muerte del patrón del fútbol, ¿no? Así es, don Julio Grondona. Don Julio falleció. 35 años de gestión al frente de la AFA, no es nada. Cumplió el sueño de muchos dirigentes políticos, sindicales y de todos los ámbitos en la Argentina, que es atornillarse en el poder hasta su muerte, ¿no? Se perpetuó, diríamos. Pasó todo, pasaron todos los gobiernos y él quedó. ¡Que parezca un accidente! La verdad que... Eso es para ponerle un poco de humor nada más a la mañana. Sí. Es difícil ponerle humor al fallecimiento de una persona, pero bueno... Con esta ida del patrón del fútbol se solucionarían muchas falencias que existen en el mundo de la AFA, ¿no? Y en la organización de eventos deportivos en Argentina. Igual, no hizo todo mal Grondona, diríamos, en su gestión. No, hubo muchas cosas. Y reestructuró el fútbol argentino. Sí. Creo que en sus primeros años de gestión hizo bastante. Obtuvo, bueno, un campeonato del mundo, dos subcampeonatos. Tuvo su lado oscuro también, como lo que supuestamente... Pero creo que nunca se comprobó tampoco los hechos de corrupción que hubieron, ¿no? Por ahí sí. Estoy mal informado, pero... Sí, no, esas son cosas que para analizar, ¿no? Lo que no se le perdona es la la convivencia con los barras. Uh-huh. Eso no se lo va a perdonar mucho porque tiene efecto hoy en día también. Y por supuesto la falta de democratización de la AFA, ¿no? Una institución democrática supuestamente que nunca se logró democratizar del todo, si no, no se explicaría. Sería bueno que haya un compromiso a nivel general también de los clubes, a un nivel en la parte dirigencial con el tema de los barras que vos decís, Seba. Sí, sí, es muy porque importante. Es un tema muy complejo también. Uh-huh. Son prácticamente mafias, uh-huh, las barras bravas. Creo que sería bueno atacar a eso, ¿no? Y a ver si se puede de alguna manera terminar con el tema de la barra brava en la Argentina, porque arruinan el deporte, diríamos. Y la violencia en el fútbol, ¿no? Que, uh-huh, que todo tiene que ver con esto. Claro, es que eso está todo orquestado por los barra bravas. Uh-huh. Si no hubiesen barra bravas, eso no sucedería. La violencia sistematizada. Bueno, la noticia que habíamos presentado al inicio del programa es el tema del paro docente acá en la provincia y también en la provincia de Buenos Aires. Miércoles y jueves, entonces, paro docente convoca el Frente Gremial Docente. Para el día jueves, se invita a la docencia a la mañana a acompañar la tradicional marcha de los jubilados docentes en la Plaza 9 de Julio durante la mañana. Y por la tarde, a partir de las 18 horas, una concentración en la Plaza 9 de Julio también para hacer una marcha de antorchas hacia la legislatura provincial, donde bueno, se va a ir a reclamar por los derechos salariales largamente postergados por el sector de la patronal, ¿no? Esta información nos acercan los compañeros de la CTA, a quien les mando un saludo. Un saludo para los muchachos de la CTA. Ernesto, te hago una consulta. ¿Una carpa blanca puede ser que se montó en la plaza 9 de julio? Los jubilados docentes han montado una carpa, la carpa que ya el segundo año que lo realizan durante el receso invernal, que es para mostrar a los turistas que se acercan a la ciudad de Posadas la realidad que están viviendo los jubilados docentes, que es la deuda que sostiene la provincia con ellos, el atraso en la movilidad que debería ser automática y bueno, un montón de plata que le están debiendo a los jubilados docentes, que muchos de ellos ya están falleciendo por edad, por las enfermedades, y no están cobrando lo que se les debe, lo por que le corresponde, digamos, por corresponde los años de servicio derecho prestado. Y otra noticia que tiene que ver con esto es el aumento que decretó la presidenta Cristina Fernández, que tiene que ver con los jubilados. Aumentó al 17% la jubilación a los jubilados nacionales acá en el país, y bueno, esto ya estaría a partir de septiembre, que redondearía más o menos casi un 40% interanual. Una buena noticia dentro de las tantas malas que tenemos. Sí, una buena noticia. Estarían los jubilados docentes la jubilación mínima superando los 3.000 pesos, así que por ahí no es todo lo que les hace falta a un jubilado, pero algo es algo, de a poco, sí, por lo menos. Sí. Y esto significa un reconocimiento de la crisis que estamos viviendo, un reconocimiento, uh-huh, de la inflación. Es que hay una inflación galopante, aparte que creo que también ya esto trae viene de el aumento que se le dio a los empleados públicos también. Ellos, sí, están viendo que se está poniendo brava la mano. Sí, recordemos que ya en el país hay un conflicto muy grande en una planta automotriz, donde ya despidieron a más de 200 empleados, reincorporar 50, están tratando de reincorporar a los delegados sindicales que por ley no pueden ser sancionados con despidos, uh-huh, más en una situación de crisis como esta, así que bueno. Claro, lo que pasa es que la caída de la venta de automotores fue muy brusca, entonces las empresas no pueden sostener a los empleados y lamentablemente tienen que empezar a despedir. Es el círculo vicioso de la crisis internacional que está viviendo Argentina con los fondos buitre, con los holdouts, gente a la que se le debe dinero en este sistema capitalista en el que estamos inmersos, bueno, es difícil salirse de ese círculo. Yo por lo menos lo que valoro es que la Argentina tiene la voluntad de pagar. Uh-huh. El tema es que estos fondos retienen el dinero que están en los bancos, entonces la Argentina no puede cumplir con sus acreedores. Uh-huh. Recordemos que esta situación ya se viene. Este juicio que han ganado ahora los holdouts es un juicio que tiene más de 10 años. Uh-huh. Yo lo que por ahí critico es la falta de previsibilidad ante la posibilidad de esta situación. Debía preverse que este fallo podía llegar, máxime cuando estamos sometidos a la jurisprudencia estadounidense, o sea, estamos en manos de la ley estadounidense y se sabía que iba a llegar a esta... Claro, pero vamos, también hay que ser conscientes de que la Argentina está volvió, o dentro de todo estamos siendo nuevamente un país viable, y medio que a los extranjeros eso no les gusta. Una especie de revancha. Exactamente. Ellos sí, sí, siempre quieren que el país esté dependiendo de ellos. Sí, recordemos que esto es un sistema bancario, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno por ahí para entender, es muy complejo. Sí, es complejo. Por ahí para explicarlo simplemente para los oyentes. La macroeconomía mundial tiene muchas aristas, pero se lo puede simplificar haciendo la analogía con una realidad inmediata que tiene que ver con, por ejemplo, todos dependemos en una u otra manera de los bancos. De los sistemas financieros. De los sistemas financieros bancarios. Desde el momento en que sacamos un crédito o tomamos un préstamo de un banco o usamos la tarjeta de crédito, lo que estamos haciendo es endeudarnos a una tasa fija. Uh-huh. No es que te regalan la plata o te hacen incómodas cuotas por tu linda cara, sino que estás pagando un interés por eso. Y estás endeudándote a futuro. Bueno, lo mismo pasa en la Argentina. Y pasa no solo en la Argentina, sino que toda Latinoamérica. Uh-huh. Y yo, bueno, voy a meter un chivito, ¿no? Pero quería recomendar un libro de Eduardo Galeano, Ser como ellos, y otros artículos que habla de una manera muy clara sobre los conflictos, tanto sociales, económicos y culturales, en Latinoamérica, debido a los grandes imperios, ¿no? Uh-huh. A lo que nos llevan. Y acá en Argentina hay muchas, desde los sectores políticos, de diferentes sectores políticos, se discute mucho con respecto a cómo hay que pagar, si hay que pagar o no, el por qué hay que pagar, si la deuda realmente es legítima, porque eso no se está discutiendo desde los sectores más oficialistas, ¿sí? Realmente tenemos que pagar esta deuda, ¿y por qué? Por ahí hay muchos sectores que recuerdan la jurisprudencia internacional que habla de la ilegitimidad de las deudas contraídas por gobiernos anteriores, por gobiernos dictatoriales. Ajá. Es un concepto que se llama deuda odiosa, que dice que una deuda cuando es contraída con un gobierno que no es impuesto por el voto popular, que no es democrático, no debe ser reconocida. Entonces, es el concepto de deuda odiosa o la deuda ilegítima que está hoy presente, esta deuda contraída en muchos gobiernos de facto. Ahora, lo que tenemos que revisar nosotros, los habitantes de la Argentina, es en qué condiciones estamos de resistir el embate por ahí de los poderes económicos extranjeros, ¿no es cierto? O sea, si vamos a hacer la revolución realmente, tenemos que estar conscientes de que para toda revolución, para toda lucha, para toda guerra, hay que hacer sacrificios. Y también tiene que haber una unión de todos los sectores. Así es. Y hay sí, que... porque la unión hace la fuerza. Yo creo que tenemos recursos como para resistir. El tema es que haya unión. Hay que cambiar un poco la cultura en la que estamos viendo y los modos, los estilos de vida, ¿no es cierto? Estamos en una sociedad capitalista en la que la sociedad capitalista se sostiene a raíz gracias al consumo. Si no consumimos, si dejamos de consumir, se cae el sistema. Y esto es por ahí lo que deberíamos cambiar. Si eso es lo que te lleva al sistema. Claro. Debería cambiarse, como decís vos, un poco ese... ¿Estamos dispuestos realmente a hacer la revolución? Sería bueno que sí. El tema es que todos estemos dispuestos, por eso te digo que sería bueno que estemos unidos. Y para eso primero hay que informarse con respecto a estos temas y tratar de saber de lo que estamos hablando. Y bueno, eso es más o menos el aporte que queremos hacer a la audiencia de FM Dona. Así es. Bueno, seguimos 9:20 de la mañana en Varietépora. Vamos a un tema musical, Fran. Otra versión para esta mañana de sábado. Ah, mira, nunca la escuché. Escúchenla. vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda. En mi corazón y de amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer. Yo contigo. ...9:23 en la mañana en la República Argentina. Frank, ¿qué estamos escuchando? Una muy linda versión. ¿Qué es? Sí, así es, estamos escuchando un cover. Ajá. De la banda argentina Caramelo Santo, este cover de Los Ángeles de Charlie. Y que nada, quería recalcar nada más que dentro de este de estos músicos se encuentra un misionero, Hugo Viera, ¿sí? En el saxo. Mira, un tema muy conocido, creo, sí, que es una versión de una cachaca, puede ser. Es una cachaca, así. Ajá. Es. Y bueno, este remade, esta versión hecha por estos argentinos que hacen reggae. Una muy linda versión. Bueno, Seba, nuestros números de contacto. Pueden comunicarse a Varietépora, manden su mensaje de texto o WhatsApp al 3764-81-2669. Repito, 3764-81-2669 o por Facebook Varietépora 81-2669. Entonces seguimos en la mañana con este magazine que denominamos Varietépora. Con respecto al fútbol, vamos a hablar un poquito más. Bueno, este fin de semana no hay fútbol por 7 días de duelo deportivo. Uh-huh. Tras la muerte de Julio Andona, de lo que estuvimos pero hablando, sí. El miércoles San Lorenzo pasó a la final por primera vez, para alegría de nuestro operador Fran. Va a debutar en una final de Copa Libertadores. ¿Qué bueno, para decir, Fran? ¿Querés que te deje sin música vos? Ah, te pregunto bien. Felicidades para todo. Gracias. El equipo de San Lorenzo y para el pueblo cuervo, diríamos. Y ojalá salga campeón, se merece. San Lorenzo está haciendo una muy buena campaña en la Copa Libertadores. Sí, y también es merecido y destacar el mérito de Nacional de Paraguay. Sí, también creo que por primera vez puede ser. Por primera vez. O sea que los dos equipos debutantes. Así es. Y un equipo que no jugaba nada al principio, ambos. Los dos empezaron no con el pie derecho justamente la Copa Libertadores, pero es lo más lindo, me parece, del fútbol. Exactamente. Ese lado, ¿no? El de sorprender en una Copa Internacional. Así que nada, Nacional y San Lorenzo, la final. Primero se va a jugar en Paraguay y se va a definir en el nuevo gasómetro. Ah, se define en la Argentina. Se define en la Argentina. Está bueno. Así es. Bueno, vamos a dedicar el horóscopo de Virgo para este partido en el próximo bloque. Eso va a estar interesante. Eso fue un palazo para sí, vos, me parece. No, y bueno, para los dos. Pero siempre hay una primera vez. ¿Eh? Creo yo, ¿no? Siempre hay una primera vez. Aparte, la primera vez es la que nos olvida. Exactamente. ¿Sí? Dicen alguno, no sé. Bueno, ojalá puedan traer, que se pueda quedar la copa en la Argentina, porque últimamente los brasileros la están llevando mucho para el otro lado, así que... Sí, yo creo que bueno, por ese lado es mérito de San Lorenzo haber dejado a varios equipos de Brasil, dejó a Grêmio afuera, dejó a... Mineiro. El Atlético Mineiro. Al Atlético Mineiro. Así es, gracias por el... Sí, sí. Gracias, Seba. por el dato, pero que la verdad no tengo buena memoria. Uh-huh. Pero aparte bueno, que a esta hora medio que uno todavía está entre las sábanas. La ponele. Sí, a mí me agarra a las 3 de la tarde, 4 y es lo mismo, pero no importa. Ah, bueno, ahí es diferente. Sí, es todo lo mismo. Bueno, entonces suerte para San Lorenzo en esta final de la Copa Libertadores. Espero le vaya bien. Todos esperamos lo mismo. Che, es llamativo, es muy llamativo, es para reflexionar el porqué la desaparición física del patrón del fútbol representa casi una crisis nacional a nivel político. Recordemos que el fútbol desde hace muchos años siempre fue utilizado como un recurso estratégico para mantener al pueblo en cierta manera. Claro, lo que pasa es que en la Argentina el fútbol representa una pasión muy grande, sí. Mueve mucha gente, entonces. Y muchos poderes políticos siempre han tratado de apoderarse de este recurso importantísimo como herramienta política. Este último gobierno de Cristina Fernández empezó con este tema del fútbol para todos, uh-huh. Haciendo del negocio millonario que significa el fútbol en la Argentina un recurso estratégico para llevar adelante el muestreo de lo que hace. Exactamente, para hacer propaganda. Para hacer propaganda, exactamente. Así que, bueno, ahora que se fue el patrón del fútbol, vamos a ver quién viene, quién queda en ese lugar. ¿Y cómo va a ser utilizado este recurso, ¿no? ¿De qué manera? Claro, lo que pasa es que ahora quedó la incertidumbre qué va a pasar con el fútbol argentino, con uh-huh. la Asociación de Fútbol Argentino uh-huh. en realidad. Recordemos que desde... Ojalá que agarren dirigentes que verdaderamente amen el fútbol, para uh-huh. bien del deporte, ¿no? Fijémonos que Julio Grondona desde hace más de 30 años que está... 35 años. 35 uh-huh. años en la AFA, dirigiendo la AFA. Pasaron cuatro papas. Sobrevivió a cuántos gobiernos, de cuántos partidos. Y sí, pasaron varios presidentes, gobierno de facto, los militares, Menem, firme, Alfonsín, ¿no? De la Rúa. Acá dentro va los cinco presidentes de esa dramática semana. ¿Qué dice el Papa? Acá dentro va a haber lío. Sí, espero lío. Sí. Que acá dentro va a haber lío. Eminencia, acá va a haber mucho lío. Porque tiene que haber lío. Pero lío. Apenas desapareció Julio, ya se está hablando de quién lo va a suceder y no, la verdad que no se encuentra el candidato. A mí me gustó el trinomio que habían formado el Cholo Simeone, la Bruja Verón y no me acuerdo el tercero, pero era un trinomio. Creo que esa gente debería estar en la AFA. Ajá. Gente que sabe, conoce de fútbol. Sí, pero recordemos que hay requisitos que tienen que tener el presidente de la AFA, que tiene, por cierto tiempo, tiene que haber sido presidente de un club de fútbol. Claro, mira, con eso quería hablar. Grondona fue el presidente más joven de un club de fútbol. A los 24 años, previamente había fundado Arsenal de Sarandí y a los 24 años se convierte en presidente del club. Uh-huh. También había sido jugador en su época. Un tipo muy habilidoso políticamente. Tenía mucha habilidad. Eso, pero imagínate que con 24 años fundar y ser presidente de un club no es cualquier cosa, pienso yo. Sí, no. Y después mantenerse en esa situación durante tanto tiempo, ¿no? Que pasa que tenía mucho poder político a nivel mundial también. Sí. Hay que recordar que era vicepresidente de la FIFA. Las exequias de Julio Grondona se las comparan con el velorio de un jefe de Estado, más uh-huh. o menos. Hay que ver cómo va a quedar la posición de América con respecto al mundial. Hay gente que dice que se van a perder algunas plazas, ¿no? Porque recordemos que era vicepresidente de la FIFA, entonces... Claro, exacto. Eso es lo que yo escuché también. Esperan que el fútbol sudamericano no pierda peso, claro. Uh-huh. Porque él tenía mucha influencia dentro. Bueno, se fue el patrón del fútbol. Vamos a ver qué pasa de acá en adelante en el fútbol en la Argentina. Treinta y un minutos de las 9 de la mañana en este día sábado, 20 grados la temperatura actual, 78% el porcentaje de humedad en la ciudad capital de la provincia de Misiones. Esto es la mañana de Radio Dona y Varieté por haciéndote compañía. Pequeña pausa comercial y continuamos con más. Comienzo del espacio publicitario. Invierno en Radio Dona. Invierno 2014. 97.7. ¿Te prendés? El show del que habló la provincia. Ahora en tus fiestas privadas. Jorge Aquino Producciones presenta sonido e iluminación con la tecnología más avanzada. DJ y animación de primera. Filmaciones, fotografía digital y proyección en pantalla gigante. La más grande de la provincia. Para cumpleaños, casamientos o cualquier evento. Con la música del momento. Contratos al celular 03752-15-678683. Visita nuestra página web www.jorgeaquino.com.ar y conoce más sobre nosotros. Jorge Aquino Producciones. O podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Jorge Aquino Producciones Eventos presenta La Recepción de Tus Sueños. Con la más amplia gastronomía del país. El mejor gusto. Delicado y exquisito gourmet. Con la más amplia variedad de comida, bebidas, postres y los mejores criterios estéticos de los más afamados decoradores. Con sonido e iluminación de avanzada. DJs. Filmación y fotografía digital. Viví la recepción de tus sueños con los que saben de verdad. Jorge Aquino Producciones Eventos. Llámanos al 442-7933 o al 3764-678683. Visítanos en www.jorgeaquinoproduccioneseventos.com. Radio Donald. Invierno 2014. Fin de espacio publicitario. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Ver la nueva sensación, la nueva generación. Es un sal, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa te habla quien se deja como flash en Saltarín. Hay 5 minutos de las 9 de la mañana en la ciudad de Posadas. Vamos a distendernos un poco, Seba, ¿te parece? Así es, vamos a utilizar el disparador del primero de agosto, el día de la Pachamama, para hablar sobre un mito griego, sobre la concepción de primavera y otoño que tenían ellos, la concepción de las estaciones. Ajá. Vamos a dedicar este segmento a nuestra oyente Ara, que me dijo que le gusta este segmento. Y también a un oyente, Luciano, que nos contó que él utiliza esta parte del segmento para encarar muchachas. Dice que el otro día estaba comiendo mandarinas y se acercó una muchacha y le empezó a hablar del pomberito y el lobizón. De lo que gana con nuestras leyendas, diría. Adivinen qué pasó. Si querés ser un ganador con las chicas, escuchá esta parte del programa. Escuchalo a Seba Benítez. No, pero adivinen qué pasó cuando el oyente Luciano habló sobre el pomberito y el lobizón a una muchacha desconocida en la plaza. ¿Qué pasó? No tengo la menor idea. ¿Qué pasó? No, la chica fingió no haber oído y siguió su paso. Así yo no. Así pero vos, no. Pero vos dijiste que lo utilizaba para ganar, no gana nada. Entonces. No, lo utilizaba para encarar, no dijiste que ganaba. Así, o sea que amara, por favor, este segmento es para fracasar con éxito. Con clase, diríamos. Sin garantía de éxito. Claro, uno fracasa con éxito cuando se cepilla los dientes, lee un libro, escucha Varieté por A. Así que, correcto, señores oyentes, escuchen este segmento. Correcto. Segmento cultural en Varieté por A. Bien, vamos a hablar sobre el mito de Perséfone. Perséfone era hija de Zeus y de Deméter. Recordemos que Deméter es la diosa de la fertilidad, el trigo y las cosechas. Podemos hacer la referencia con la Pachamama de hoy. Y bueno, la mitología cuenta que un día Perséfone estaba tranquilamente recogiendo flores con las ninfas, amigas y las hermanas de su padre. Y cuando la tierra se quebró y apareció el dios del infierno, que es Hades, y le raptó. Bueno, Hades raptó a Perséfone. Hades, el dios del infierno, raptó a Perséfone, hija de Deméter, la diosa de la fertilidad del trigo y las cosechas. Uh-huh. Estamos hablando de mitología griega, porque los romanos usan casi los mismos mitos, pero les cambian los nombres. Distintos nombres, claro. Bueno, y dice que la madre, Deméter, estaba muy triste, entonces la fertilidad de las cosechas no se podían llegar a buen puerto y toda la tierra era infértil, uh-huh. era mala. Entonces Zeus se apiadó de su mujer, uh-huh. y habló con Hades para hacer un trato. Uh-huh. Un trueque. Sí, para que la devuelva a su hija también, ¿no? Uh-huh. Pidió rescate a Hades. Pidió rescate. Y llegaron a un trato que la devolviera. Pero pasó a lo interesante. Perséfone, comió en el infierno. Y bueno, todos sabemos que quien come en el infierno no puede volver a la tierra. No me digas. Así que cuando te vas al infierno no pruebes ni un canapé. Ajá. Ni un traguito de caña con ruda. No. Entonces, pero creo que sería medio imposible volver si te vas al infierno. Ah, no, pero los griegos tenían unos recursos ahí para... Sí, una concepción. Hay varios... Uh-huh. Hay varios... Vos sabés que todavía se usan algunas costumbres que tienen, digamos, que ver con la mitología griega. Hay lugares en la Argentina donde todavía se le ponen monedas a los fallecidos. En los ojos o en los bolsillos, que tiene que ver con el mito, claro, de Hades. Claro, eso es para pagar al barquero. Al barquero. Ajá. Que te cruza el lago de... El río Estigio, que es... Bueno, ¿y cómo Hades continúa esto, Seba? Que está interesante esta... Bueno, volvemos a Perséfone. Sí, porque nos la secuestraron. Perséfone raptada por Hades, el dios del infierno. Atención. Y bueno, como Perséfone había comido en el infierno, no podría volver a la tierra. Pero el trato que hizo el ingenioso Zeus es que puede volver a la tierra solamente 6 meses. Y estar con su madre, la diosa de la fertilidad, y 6 meses con su esposo, porque la raptó y se casó con ella, en el infierno. 6 meses en el infierno, 6 meses en la tierra. Entonces, ahí explica que cuando Perséfone está en la tierra, su madre Deméter está feliz, entonces hay fertilidad. Ajá. Y ahí explican la primavera. Ajá. En cambio, cuando Perséfone baja al infierno, la tierra es... infértil, y es el otoño, es el invierno. Ajá, entonces, esta es la concepción de primavera e invierno. Otoño, invierno, Perséfone vuelve al infierno. ¿Mm? Así es. Y bueno, primavera, verano, Perséfone está en la tierra. Perdón, ¿no? Pero qué locas las ideas que tenían los griegos, ¿no? En base a sus concepciones. Sí, porque antes se explicaba todo míticamente. Exactamente. Es en el siglo VII antes de Cristo, con los relatos de Homero, Hesiodo, así que es bueno. Muy interesante. Es muy interesante para leerlo. Muy interesante. Así que lo dedicamos a Ara y a Luciano, que espero que con este mito pueda ganar algo. Tiene que encarar Luciano diciendo: hola, mi Perséfone. Claro, mi primavera. Sos mi Perséfone en la vida. Qué lindo. Mi chica fértil. Bueno, muy interesante tu historia, Seba. Bueno, seguimos entonces en Varietépora. En esta solo mañana de sábado. Con sus consejos, solo pagando va a levantar algo. ¿Los hinchas de San Lorenzo? Algunos sí, seguramente. No, yo te decía otros hinchas, sí, que lo van a mirar. Hay otros equipos que van a estar mirando, uh-huh. Sí, viendo un equipo jugar una copita, mientras que ellos, bueno, la de nada, ¿no? No, está bien, perfecto. Digo, pero bien. Che, bueno, la mañana de sábado. Muy linda mañana. El tránsito. El tránsito de Venus por la... Che, ¿hay pronóstico hoy? Me están preguntando acá. ¿Pronóstico o horóscopo? Sí, horóscopo. Hay horóscopo hoy. Sí, uno es dedicado para San Lorenzo y Nacional nomás. Y es el único. Hoy vamos a hablar solamente de Virgo. Ese es el rebusque de hoy. Ay, por favor. ¿Y viene el horospocólogo? Che, hablando de todo un poco, ¿no? ¿Qué tal estuvo el recital de Divididos? ¿Alguien fue? No sé si tuvieron la oportunidad de ir. Leí que estuvo bueno, pero hubieron muchas quejas con respecto a la venta de entradas que superó la capacidad de admisión del local donde se realizaba. Sí, recordá que se hizo en el Club Tokio, que puede albergar pocas personas, y la planadora de rock Divididos. Sí, es la planadora del rock. Yo creo que es un lugar donde no se puede traer a una banda tan mítica en la Argentina. Después podemos escuchar Sister. Sí, señor. Lo que escuché inclusive que hubo gente que entró sin entrada. Sí, ahí faltó el control. Pero se agotaron las entradas a los pocos días. Es más, hay gente que quería comprar y no podía. Estaban bastante saladitas también. 300 pesos llegaron a costar las entradas. Una gran banda, Divididos, sonando en Varietépora. ¿Cortaron? No, mentira. Una llamada al aire, muchachos. Teníamos una llamada. Bueno, está. Suena Sisters. Decí en la hola. Mañana en Varietépora. Sí, hola, porque está ahí. Escuchala. Divididos. Hola. Hola, sí, tenemos un oyente en el al aire. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué te parece el programa? Buenísimo. Pero, ¿quién habla todo esto? ¿Cómo? ¿Quién habla, digo? Pregunto yo el nombre. Ara. Hola, Ara. Sí, no puedo, estamos acá con la llamada tuya. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, ahí hable, muchacho, usted que bueno, sabe. Bueno, ahora vos llegaste justito para leer el horóscopo de nuestro operador, que es Virgo. Pero vamos a leer antes del tuyo. ¿Cuál es tu signo? Sagitariana. Sagitario. Sagitario, qué grande. La realidad de los sentimientos del otro se ven y se sienten a la vista. Renovación. Uy, qué interesante. Me parece que no le convenció mucho ahora el horóscopo. Y la renovación, tenés que cambiar un poco. Ah, no, ya no cambio. Así que ahora entonces, gracias por comunicarte. ¿Te gusta el programa? Sí, me gusta, sí. Es que la vez pasada no la escuchaba porque como que me olvidé, viste, no, es que no quería escuchar sabrás que este es nuestro tercer programa recién, o sea que sí, perdoná sí, los errores que podemos llegar a tener al aire. Sí, está buenísimo, está las noticias que dan. aunque no soy mucho de escuchar noticias, ¿viste? Pero pero buenísimo. Claro, pero igual tratamos de hacerlo de una forma media informal, ¿viste? No y están enterando de las cosas que pasan, que hay gente que no sabe, ¿no? Obvio. Ajá. ¿Y de qué barrio sos ahora? De acá de Villa Cabello. Ah, Villa Cabello. Sí. ¿Tomaste caña con ruda? No. Bueno, acá el operador creo le sobró un par de vasos, te lo puede, no, te lo puede llevar. Así que cuando quieras. No soy de creer en esas cosas. No, o sea, sí, sí, está bien, son creencias. Y eso del pomerito y todo eso. Ajá. Bueno, lo que pasa es que eso es algo regional, ¿viste? Claro, tratamos de... Sí, ¿viste? Pero si uno se engancha y se mete en esos temas, después te quedas loco y vas a ser una esmiedosa, peor todavía. Ah, sí, eso puede ser. Sí, pero ojo, ojo, ahora que... Las brujas no existen, dicen muchos, pero que las no, hay, las hay. No, pero acá hablando con una. Ah, ¿viste? Entonces crees un poco en el tema de la mitología. No, pero todavía entonces las brujas buenas. Ah, ¿existen buenas? No sabía. Sí, no, yo soy buena. bueno, les mando un... Bueno, ahora... A los cuatro que están ahí, creo. Gracias. Te agradecemos por la comunicación. Es un buen dato que tenemos tuyo, así que, bueno, nos gracias alegramos de que te... Y gracias por estar del otro lado, aguantándonos. Sí, siempre, bueno, presente. Mira, acá estoy con mi mamá y con mi bebé, David. Ah, un saludo para tu mamá, entonces. ¿Tu mamá es jubilada? No. ¿No? ¿No es jubilada? No, ¿es jovencita? No, no. Bueno. ¿Hay que ser de edad para jubilarse? Sí, no. No, porque por ahí podríamos brindarle alguna información que le sirva, no, no, por no, eso no, nada más. No, no, no es jubilada. Ah, bueno. Bueno, un saludo para la mamá de Ara, muchachos. Sí, se llama Mercedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, Ara. Siempre tiene pena dejar de molestar a esos hombres que están trabajando, ¿me dice? Ah, mirá. Bueno. Sí, pero todo bien, aparte no le digo nada malo, ¿viste? Tiro buena onda y listo. Pero más, bueno, vale. No, sí. Más vale. Nosotros aparte... por ahí nomás nos reímos, pero... Sí, sí. Muy bueno, la verdad que te agradecemos, Ara. Bueno. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, igualmente para vos, buen fin de... El otro fin de semana. Muy bien, gracias, Ara. Bueno, Un beso grande, Ara. Cruzando la vía pa' poderla pasar. Estamos recibiendo también mensajes en WhatsApp. Dice, hola papitos, y nada más. No sé quién, algún oyente seguramente. Que está... la oyente que recién salió al aire. Bueno, y volviendo al tema para nuestro operador, tenemos el horóscopo de Virgo. Virgo, nuevamente. Ahí está, para toda la defensa de Boca Juniors. Me parece que le cabe otro. Bueno, ¿sí? Vamos, lo dejamos ahí nomás. Por favor. Bueno, Seba. Correcto. Te toca. Virgo. Un encuentro amistoso con alguien le abrirá una puerta. Ay, ¿cuál? Tener en cuenta todo lo que se busque se puede encontrar. Ah. Así que... Medio rebuscado me parece, pero bueno. No soy de Virgo, soy de Cáncer. Y me gustaría escuchar mi... A ver, léele para Fran el... Mi horóscopo. El de Cáncer el y cerramos porque... Virgo era para San Lorenzo y Nacional. Cáncer. ¿Sí? Una sensación de melancolía lo hará sentir que pierde algo importante. Aprenda a separar los miedos internos de su realidad. Ay, ay, ay. ¿Entendiste algo, Fran? Está feo el pronóstico, ¿eh? Mm. Pero a mal tiempo, buena cara, creo. Yo siempre hay que tener esa actitud. Buena siempre música. Para adelante. No tengas miedo, Nacional es fácil. Sí. Por eso vení a jugar la copa. Venga, mira por TV, déjalo tranquilo. Dale. Cruzando la vía para poderla. Bien, últimos minutos del programa. Nos van a quedar algunas noticias afuera, pero hay noticias que son importantes y tienen que estar en la mañana del sábado de Varietépora. Por ejemplo, algo que no tiene nada que ver con la crisis internacional ni con el presupuesto nacional, sino que tiene que ver con Maradona, hablando de fútbol. La nueva conquista de Maradona. Nuevamente el Dieguito, qué grande Maradona. Dicen los noticieros que Maradona se olvidó de Rocío Oliva. El astro ya encontró compañía. La revista Paparazzi lo muestra en su tapa Los Besos con Pamela de Los Ángeles. Un oportunista acá.